suben las olas, vienen y van. Yo con mi barco a navegar. Vienen piratas, tiran jabones. Yo con la esponja les voy a dar. Suben las olas, vienen y van. Yo con mi barco a navegar. Saco los chiches, me